Vaya, vaya, vaya. Eran nada menos que los Velvet Underground, uno de los grupos yankees más importantes de la historia del rock, sobre todo si tenemos en cuenta la influencia que han tenido en muchos. Además de este grupo, también salió el más conocido Lou Reed, que tuvo después, como sabéis, una larga carrera en solitario. Pues bien, les tenemos en el primer vagón, pero creo que vamos a tener problemas, pues cuando Lou Reed ha visto que también estaba la rubia modelo y cantante Nico, pues se ha enfadado muchísimo y me ha dicho que no iba a aguantar otra vez lo que les hizo el famoso Andy Warhol, que fue su manager, que les impuso a esta alemana, era una modelo alemana, pues se la impuso como cantante. Dice, yo os cojo como manager, pero tenéis que tener a esta como cantante. Cosa que a Lou Reed no le hizo ninguna gracia. Y parece ser que no lo va a aceptar esta vez. Total, que como Nico está aquí y le hemos dicho que va a cantar, pues Lou Reed se ha alargado. Se ha alargado y me temo que no nos va a quedar más remedio que centrarnos en los temas de Velvet Underground, donde no canta Lou Reed. Así que, pues, bueno, Nico y los Velvet nos van a tocar una cancioncita muy agradable que hicieron en su primer disco del año 1967 y la canción se titula I'll Be Your Mirror, es decir, seré tu espejo. Habéis oído más bien a Nico con Velvet Underground. ¿Quién es esta Nico? Pues mira, muchos españoles la podemos recordar, sobre todo cuando éramos pequeñitos. Había un anuncio en la tele que salía de un coñac, se llamaba Centenario Terry, creo, y salía una chica montada en un caballo. No sé si salía desnuda o algo similar. Y bueno, no sé, y superó eso la censura, no lo sé, pero muchos os podéis recordar de este anuncio. Centenario Terry, el coñac y aquella rubia encima del caballo. Pues esa era Nico, que era alemana, y en Nueva York, donde se fue, pues entró en el ámbito de Andy Warhol, que recogía pues a todos los artistas que a él le interesaban. Así cogió también a los Velvet Underground. Bueno, ya que tenemos a Nico y por culpa de ella se ha alargado Lou Reed, pues la vamos a hacer que nos cante otra. El tema se llama Femme Fatale, es decir, en francés, Mujer Fatal. que no tiene nada que ver con aquella de Burning, de Mujer Fatal, siempre con problemas. No, no. Aunque evidentemente aquello de Burning, que era un grupo español, pues eran una mezcla de los Rolling Stones con Lou Reed. Bien, aquí la Mujer Fatal ni siquiera era Nico, ¿eh? Y mucho menos la que cantaban los Burning. En realidad hace referencia a otra modelo que también era utilizada por Andy Warhol y que se llamaba Edie Sedgwick, y que era una rubia, era el terror de Nueva York. Era una rubia guapa, delgadita, de pelo cortito, y parece ser que era la número uno en rompecorazones de la manzana. La manzana, me refiero a la de Nueva York y de otras manzanas, me supongo. Era guapilla y se aprovechaba Edie Sedgwick. Pero bueno, a ver qué dice Nico de esta Mujer Fatal. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows she's up in Baytown. The thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. 'Cause everybody knows she's up in Baytown. The thing she does to please. She's up in Baytown. She's just a little tease. Bueno, no lo hacía muy mal Nico, ¿eh? Lo que pasa es que Lou Reed pues tenía mucho orgullo y que la impusieran esta cantante, pues se molestó bastante. Pero como el manager era quien le daba trabajo y era tan famoso, Andy Warhol y demás, pues, y además había una especie de amor por ahí pseudo homosexual, bueno, en fin, cositas. Bien, vamos a seguir con los Velvet Underground sin Lou Reed, que es alargados, y nos vamos a su último disco, que era del año 1970, que se titulaba Loaded, y donde tampoco estaba el bajista John Cale, que era los originales de Lou Reed. Era pues Lou Reed, John Cale, que era un inglés, Steely Morrison era el que tocaba la guitarra, además de Lou Reed, y Maureen Tucker, una chica que tocaba la batería, por decirlo de alguna forma, porque debía tocar, tenía, se ponía un bombo y una caja y le daba allí, o dos tambores, en fin, que no era una batería tal como la conocemos. Bien, entonces John Cale se marchó también, Maureen Tucker, que era la batería, se quedó embarazada, no sé de quién, pero bueno, se retiró prácticamente, entonces fue sustituido por un tal, el hermano de otro guitarrista que cogieron, que se llamaba Doug Jule. Bueno, en fin, nos van a tocar el tema Who Loves the Sun, ¿quién ama el sol? Vamos a ver qué hacen estos Velvet Underground sin Lou Reed y ya sin Nico. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves? Como habéis visto, en cuanto no está Lou Reed, estos se pasaron al pop rock más descarado, ¿eh? Pero oye, muy bien hecho, qué agradable, ¿eh? ¿Quién ama el sol? Pues ¿quién va a amar el sol? Pues nosotros. Pero bueno, un tema precioso, ¿eh? Precioso. Bueno, resulta entonces, ¿qué había ocurrido? Que pasaban de ser un grupo que a veces metían mucho ruido y que iban de vanguardia en aquellas especie de festivales que hacía Andy Warhol, con luces, con ellos, con no sé qué. Bueno, Andy Warhol era el único director de cine que creo que lanzó una película de, no sé si de 24 o 48 horas. O sea, fijaros, bueno, pues cualquier cosa era posible, ¿no? Pero como era el rey del pop en aquellos años en Nueva York, pues se le permitía todo. Bueno, pues ya habéis visto cómo los Velvet Underground sin Lou Reed pues se convirtió en una banda de pop rock de lo más bonita. Vamos a... yo les voy a pedir que nos hagan otra tan bonita como esa, y me han dicho que van a tocar I Found a Reason, he encontrado una razón. No sabemos para qué, ni qué quieren razonar, pero bueno, Velvet Underground, a ver. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Me quedaba impresionado, pero qué bonito es lo que han hecho, ¿no? Pero bueno, esto que... Lo más curioso es que ha aparecido Lou Reed, que andaba por ahí por el tren. Es que a medio tren resulta que tenemos una especie de mueble bar. Bueno, hay un bar y estaba por allí y cuando les ha oído que están tocando esta canción, pues se ha acercado y ha metido su voz a medio canción, ya veis, ha estado hablando él un poco, ¿no? Bueno, pues... Bien, antes que se vuelva a ir, porque este es muy especial, pues ya que me mira con cierto cabreo todavía por haberle traído a Nico, pues les voy a pedir, oye, por favor, que tocar una que me gusta mucho, mucho, mucho. Se titula Lonesome Cowboy Bill, es decir, el solitario cowboy. Sí, el vaquero, que llamamos un vaquero solitario, que diríamos aquí en español, ¿no? Pues bien. Esta canción es aquí ya con Lou Reed también. No te vayas, por lo menos esta. Lonesome Cowboy Bill by the rodeo. Lonesome Cowboy Bill, you got to see him. Don't lay your. Lonesome Cowboy Bill. Bueno, pero qué marcha. Oye, y qué bonito, ¿eh? Parece ser que en este disco, el último que sacaron los Velvet Underground, el cuarto, que se titulaba Loaded, como os he dicho, pues están intentando averiguar si pueden hacer canciones más vendibles y así cobrar más y vivir mejor, porque con lo que iban al principio, pues en fin, si no les pagaban Andy Warhol, no sé quién. Bueno, aunque el primer disco de de Velvet Underground vendieron nada más en su día 30.000 copias. Bueno, no son, para España serían muchas, para allí era ridículo, ¿no? Pero en una entrevista, Brian Eno, que es uno de los popes ingleses, dijo que de esos 30.000 discos, por lo menos 25.000 chavales que lo habían comprado montaron un grupo. O sea que la influencia fue tremenda, ¿no? Bueno, para despedirnos de Velvet Underground, nos van a tocar, y se ha alargado otra vez Lou Reed, ha dicho que tanto pop y tanto esto a él no le va, que bueno, pues ha cogido y se ha alargado. Es un tipo chulo, me ha mirado así como con, no con desprecio, pero un poco así por encima del hombro, y se ha alargado con esas botas que lleva, en fin. Y yo pues nada, me he puesto cara de buen chico y digo, bueno, pues si te vas, algo nos tocará a los demás, ¿no? Bueno, pues los demás nos van a tocar Oh Sweet Nothing, que es quiere decir Oh Dulce Nada, que es un tema precioso. Más o menos habla de la gente que ha perdido todo y que ha llegado a la nada, a la dulce nada. Bueno, no sé si será llegar a la nada, será dulce o no. En fin, cosas de los Velvet Underground. Venga, la última de Velvet Underground, Oh Sweet Nothing. Night she falls, and when she does, she says, Estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet, donde además lo podrás escuchar o bien descargar. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas de rock, hoy ocupado por los Velvet Underground, y nos vamos al vagón de psicología, donde ya sabéis que damos alguna charla, algún comentario, atendemos algún caso que nos presenta algún oyente. En fin, vamos para allá. Bueno, pues bien, ya estamos por aquí. Hola, Begoña. Tenemos aquí a Begoña otra vez. Bueno, que claro, porque todo el ciclo que tiene que realizar para conseguir algo que decidió, que era mejorar su relación de pareja, pues estamos en ello, ¿no? La dijimos que para lograr cualquier cosa, ella quiere lograr mejorar la relación de pareja, pero cualquier oyente que nos esté escuchando puede pensar en qué pasos tiene que dar para solventar cualquier cosa. Bueno, pues yo me centro de momento en Begoña. Begoña ya había dado los primeros pasos, es decir, el primero es la sensación de malestar, ¿no?, que le impulsa a uno a hacer algo, El segundo es darse cuenta. Begoña ya se dio cuenta que lo que le hacía sentirse mal era que no iba bien su pareja. Bueno, y el tercero pues era decidir hacer algo al respecto. Y en el último viaje la habíamos ayudado a plantear una estrategia para lograr el objetivo de mejorar su pareja, ¿no? Bien, esta estrategia la dijimos. Y os lo recuerdo porque es muy importante. Para lograr cualquier cosa, te tienes que plantear que para lograr ese objetivo habrá algunas cosas que hacer, algunas cosas que evitar, y el cuándo y cómo las vas a hacer. Pues una vez ya que tienes planteado todas estas cosas que tienes que hacer o evitar, pues es evidente que viene el paso siguiente, que es llevar a cabo estas cosas. Es decir, no basta con saberlas y no, hay que realizarlas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a evitar esto, voy a evitar lo otro. Esto parece fácil, lo de llevar a cabo las cosas que crees que debes hacer. Parece fácil, pero no suele ser tan fácil, En mi trabajo como psicólogo he visto muchas veces cómo algunas personas decidían hacer algo, pero luego no lo hacían. ¿Por qué? Pues por comodidad, o por dejadez, o incluso por miedo. Por miedo a lo que diría la otra persona, o por miedo a lo que diría su jefe, si lo que decide plantearle alguna cosa. Bueno, entonces, estando Begoña, por ejemplo, pues no se ha atrevido a decirle a su marido, ya que están casados, no se ha atrevido a decirle que tienen que repartir las tareas de la casa. Que no vale eso de yo te ayudo. Eso es una trampa, porque cuando dices me tienes que ayudar más, es como que tú tienes la obligación y él es tan bueno que te ayuda, ¿no? Entonces, no. Hay que realizar una distribución de las tareas y que cada uno se quede con las más adecuadas o las que más desea hacer y ya está, y que las lleve a cabo, ¿no? Bien, entonces yo le planteo a Begoña que como no se ha atrevido a hacer eso, pues que se pregunte qué o quién le está impidiendo que lo haga, que le plantea él la distribución de tareas. Y como antes me ha dicho que miedo a que se enfade, bueno, bien, pero ¿cómo te sentirás? ¿Cómo te sentirías si lo hubieras planteado? Porque ahora, ¿cómo te sientes al no plantearlo? Pues te sientes regular, tirando a mal, porque estás ahí te paras. Te paras y eso crea malestar. Entonces, tarde o temprano tendrás que planteárselo. Entonces, luego, cuando acabe el programa, yo trabajaré contigo para mirar una forma de plantearlo adecuadamente. O sea que lo importante es que si tú crees que es necesario realizar eso para tú sentirte bien en esa pareja, pues tarde o temprano habrá que plantearlo. Y mientras no lo plantees, pues te sentirás mal y eso irá cada vez a peor. O sea, que luego pensar también cualquier oyente en el objetivo que se plantee que lleve a cabo lo decidido. Siempre que sea, bueno, que el objetivo ya sabéis, que os dije el otro día, que sea realista, que sea posible en tu caso y bueno, y que sea necesario para conseguirlo, para que tú estés bien. ¿Ven? O sea, que lo que tienes que hacer, o lo que tenéis que hacer esta semana, es llevar a cabo lo decidido. Pues a ello, implicaros de verdad, y en tu caso, Begoña, pues tú eres la principal interesada. Pero luego lo trabajaremos. Luego nos entrenaremos, te diré, a ver, dímelo a mí. Y yo te corregiré un poco, hombre, dímelo mejor, o plantearlo por aquí, plantearlo por allá. Y seguro que esta semana te vas a atrever a decírselo. Y entonces, bueno, si se enfada, pues que se enfade y ya se le pasará. Porque, claro, lo que no puede ser es que se vaya... Claro. Recuerdo una vez que me decía alguien que cómo una pareja iba a ir mal simplemente por no tener bien distribuidas las tareas de casa. Bueno, porque empieza una bola de cabreos. Bueno, como este no hace nada, yo no le hago caso. Luego, si quiere ponerse cariñoso, yo le rechazo. Luego él se enfada. Luego no. Bueno, en fin, que es una cosa que en sí misma parece de escasa importancia, pero os aseguro que es complicada, ¿eh? O sea, y que crea malestar que luego va pasando a otros aspectos. Bueno, Begoña, te quedas en este vagón y yo voy a los siguientes para ver quién toca por allí. Tú sigues meditando lo que te he dicho y los oyentes igual. Vamos al siguiente vagón a ver qué tenemos por allí. My nana, we'll be right back. Bueno, era música hindú, bueno, de un artista hindú que se llama Crespose, y el tema se titulaba Dodi, y tenían aquí un lío en el vagón de chicas danzando. En una especie de danza del vientre tan bonito que yo estaba... Bueno, ha venido, como no, Wilson, muy interesado, ya hablaba con unas cuantas, se ha puesto a bailar entre ellas... En fin, este tipo me da cierta envidia, pero yo tengo que mantener las formas. Es que claro, este es un tren serio y yo soy el psicólogo. Hombre, no puedo hacer lo que hace Wilson, pero bueno, allá él. Bueno, ahora nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a un grupo que se llama Mercury Rev. Es del estado de Nueva York y en este estado pues hay una ciudad que se llama Buffalo. Buffalo, ¿eh? Pero esto es Yankees, ¿eh? Claro, debía haber muchos búfalos por allí, por Búfalo. Creo que una vez leí que al principio, cuando llegaron allí los ingleses y tal, debía haber 600, no sé, una cantidad de búfalos, 600 millones de búfalos, no sé, una cosa tremenda. Y claro, luego quedaron cuatro, ¿no? Se los comieron todos, mataron todos, bueno, un desastre, ¿no? Bueno, pues la ciudad más grande del estado de Nueva York se llama Nueva York, claro, y luego está Buffalo, que es la segunda, ¿eh? Está cerquita de las cataratas del Niágara y además tiene un lago que circunda la ciudad y que suele crear una atmósfera así un poco de niebla y tal, que ellos llaman el efecto del lago. Pues bien, con este ambiente no es de extrañar que salga de allí un grupo de rock un tanto tristón llamado Mercury Rev, que incluso ha tocado por aquí en el festival de Benicassin de hace unos años. Bueno, es que he tenido que apagar el teléfono que me sonaba y ya me estaban mirando mal los del grupo. Bueno, en el año 1998 los Mercury Red tuvieron un bastante éxito con un disco que se llamaba Desert y Psalms, canciones del desertor. El tema se titulaba Howls, el tema que nos van a tocar, y en fin, son bastante buenos. La verdad es que me alegro que Wilson les haya traído aquí, porque es un grupo bastante interesante. A ver qué os parece. Just born between jealous spies. Got telephones for eyes. Come to you as friends. All those endless ends that can't be tied. Bueno, pues ¿qué os ha parecido? Sí, un poco a esto les ha cogido la niebla, la niebla de ese lago que tienen en Búfalo, ¿eh? Bien, mira, vamos a ver, en el siguiente vagón hay un cartel, porque Wilson pues suele poner un cartel en la puerta de cada vagón con quién está dentro. Entonces, yo veo aquí un cartel que pone Franco. Oye, ostras, no, Franco, sí. Entonces yo no sé si abrir la puerta o pasar al siguiente vagón haciéndome el loco, pero también me acuerdo que hay un guitarrista africano del Zaire que se llamaba así y que cuando murió pues fue nombrado gran maestro de la música zaireña. El presidente Mobutu decretó un duelo nacional de 4 días, ya veis, un guitarrista de Zaire, 4 días de luto nacional, Seguro que cuando se muera aquí Miguel Ríos o Serra o Maciel, pues no la hacen un duelo nacional ni de medio minuto, ¿no? En fin, así. Pero bueno, así en el Zaire, para que veáis que este Franco debía ser importante por allí. En fin, como los dos Francos murieron en su día, este guitarrista del Zaire y el otro que ya sabéis y que no quiero recordar y vosotros no sé. En fin, voy a abrir la puerta. Si suenan tiros y cabreos, yo salgo corriendo y se acaba el programa. Y si empieza un guitarrista africano con mucha marcha, pues nos quedamos y lo disfrutamos. Bien, bueno, abro la puerta y a ver qué pasa. Likamo yanga na papa, suka seli wa o mama. Basiri sase maroba, ezali etina ya nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Mbula sambo ya libala mama yeye. Tovandinga na papa mama mama yeye. Babruya releki mama mama yeye. Papa nangai, yabino. Yabiso baso mama ma yeye. Oh papa. Likamo yanga na papa, suka seli wa o mama. Basili sase maroba, ezali etinda ya nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. Likambo anda kwa moto mama mama yeye. Botika kakokoto mama mama yeye. Botika biloba loba mama mama mama. Botika bakutukulu mama mama yeye. Libala nangai ebanda bomwana natosaka papa mama mama yeye. Oh papa. Likamo yanga na papa, suka seli wa o mama. Hey! Basili sase maloba, ezali etinda ya nzambe. Aye mama o mama, ayo mama o mama. nzima na ngai. Bina nzela ya rayo yo ko pema te. Era el africano, menos mal, pero bueno, qué marcha, ¿eh? Estaba aquí bien rodeado con todas sus negritas, todo. Bueno, una fiesta maravillosa. Me fastidia tenerme aquí, ¿eh? En fin, la canción se titulaba Naganda Parsele Babanda, que yo no me atrevo a traducir. Suponiendo que supiera traducir esto, Naganda Parsele Babanda. Bueno, lo que sí que habla mucho del papá, del mamá, que si sale de casa, que si llega, que si hoy, que si no. Bueno, en fin, vámonos para el siguiente vagón, el de jazz. Hoy tenemos un pianista bastante conocido llamado Ranchi Lewis, que por allí, por los años 60, tuvo un éxito tremendo con un tema que es de los que más se han vendido en el jazz. Un tema muy, muy, muy pegadizo y asequible, incluso para aquellos que no les gusta el jazz. Se titula Dane Crow, y además lo grabó en una actuación en un club, así que aquí vamos a tener lo mismo, pues creo que está lleno el vagón de gente rodeando a este trío de Ranchi Lewis, y que nos lo van a hacer pasar muy bien. Por cierto, es el tema que suena continuamente en la última película de Woody Allen, Irracional Man, que es como se titula la película de Woody Allen. Pues el tema que suena es así, pero nosotros lo habíamos buscado primero, Ranchi Lewis, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que tengamos el mismo gusto que Woody Allen, ¿eh? Pues ya lo teníamos preparado hace mucho tiempo y Woody Allen se ha colado y nos lo ha metido también. Vamos a ver qué hace Ranchi Lewis, Dane Crow. Thank you. Bien, con la música de Rancy Luis, nos despedimos de vosotros, Wilson y yo, el tren de la vida de Radio Cars de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 y los viernes a las 11 de la mañana. Y también está en la página de internet de Radio Cars, donde podéis encontrar este y todos los anteriores, en los podcasts o en el archivo del tren de la vida. Os ha acompañado Pablo Fernández y Wilson. Voy a saludar, aprovechando que seguimos un poco hablando, a saludar a los oyentes de Barcelona, de Gijón, de Oviedo, de San Sebastián, de Bilbao, de Madrid, de Zaragoza, de Valladolid, cómo no, de Sevilla, de México, de las Islas Canarias, donde hay un guanche que es panadero. También nos oyen en Argentina, en Bolivia y en Estados Unidos. Un abrazo a todos los que montan en este tren.